respuesta. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, desde una, pues un poco lluviosa esta noche. Ciudad de México, siendo hoy jueves ya. Rápido, ¿no? Que se fue la semana. Jueves 3 de agosto del año 2017. Son las 9 de la noche con 6 minutos, tiempo de la capital del país. Si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, bueno, pues están escuchando un programa en vivo. En este programa ustedes pueden participar activamente exponiendo su caso, platicándonos su problema. Y nosotros, con todo el gusto del mundo, les brindaremos asesoría puntual al respecto. En Facebook es normal que no vean nada. En Facebook, porque esto es un programa de radio. Solamente retransmitimos el audio a través del streaming de Facebook. Entonces ustedes van a ver un rectángulo negro porque no transmitimos video. Hace unas semanas intentamos hacer por medio de Facebook también una transmisión de radio, pero se traba. Después de un rato se corta y no se escucha. Entonces, por eso preferimos retomar el formato de video sin video, puro audio. Bueno, entonces ustedes pueden escuchar mi voz y publicar su caso a través del post donde ustedes están escuchando o enviarnos un inbox a través de Facebook a nuestra página de likes. No a la de amigos porque esa no la tenemos abierta. Nos mandan un mensaje directo a la página de likes que es Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC con casi 105 mil seguidores para que no se vayan a meter a páginas pirata o algo así. ¿Verdad? Ah, nos están llegando ya mensajes. Qué rápido. Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Darme oportunidad nada más de actualizar la charola de inbox para poder ver todos sus mensajes. Pero mientras tanto le mando saludos a las personas que nos están escuchando desde Puebla, Zacatecas, Yucatán, Guatemala. Les mando un saludo a nuestros amigos que nos escuchan fuera de México. Recuerden que las asesorías que aquí proporcionamos son de acuerdo a las leyes vigentes en México, leyes vigentes comerciales y mercantiles. Muchas de estas leyes podrían ser similares en sus países, pero no iguales. Entonces, por favor, está muy bien que tomen como base lo que escuchen aquí, pero por favor, confirmen que sea correcto de acuerdo a las leyes vigentes en cada uno de sus países si son tan amables, ¿vale? Sí, porque si no, vaya a salir peor el remedio que la enfermedad. Es que la radio me dijeron, y ustedes viven en otro país y a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Dice Aurora Galindo que si la podemos asesorar. Claro que sí, Aurora, ahorita te checamos tu caso, debes tarjeta de crédito. Antes de irnos con Aurora, les recuerdo que también a través de Twitter, en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Y ahí también nos pueden mandar un mensaje directo, igual les podemos brindar asesoría sin ningún problema. Y en nuestro chat, nuestro clásico chat de la estación www.radiodd.org, radio-ddd.org, igual ahí, por ese medio, nos pueden exponer ustedes su caso, ¿sale? Bueno, le mando saludos a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez. Muy buenas noches, Maurilio. Y bueno, volviendo al caso de Aurora, ella debe una tarjeta de crédito Santander. Son 75 mil pesos aproximadamente y tiene 3 meses que dejó de pagar. Que si le podemos explicar en qué consiste la ayuda que aquí brindamos. Claro que sí, mi estimada Aurora. Mira, nosotros lo que hacemos es representarte legalmente ante tus acreedores. Así como tus acreedores, por ejemplo Santander en este caso, está en su derecho a contratar terceros para que lo representen, como son abogados, como son los famosos despachos de cobranza. Tú también estás en todo tu derecho, como ciudadana mexicana, de ser representada ante este tipo de situaciones por abogados, por asesores, por gente como esta organización, por organizaciones como esta que sabemos lo que hacemos y que te podemos ayudar. Entonces, nosotros te representamos legalmente, nosotros negociamos tus deudas con tus acreedores, buscando los máximos descuentos, las mejores condiciones para que tú las puedas pagar de acuerdo a tu situación económica real. Y, por supuesto, también te protegemos en el sentido de las demandas, de los embargos, para evitar que tengas tú ese tipo de problemas y que tu patrimonio pues esté seguro, que no vayas a perder nada, ¿me entiendes? Entonces, tu deuda, en este caso, con este banco, tiene un nivel de riesgo ya alto de ser demandada por la vía mercantil para tratar de recuperar pues el adeudo que tienes, ¿no? Pero nosotros te vamos a ayudar. Nosotros te representamos, hablamos con los abogados del banco para desalentar cualquier proceso judicial. Decirle, ¿sabes qué? Mira, Aurora te va a pagar, nada más necesita tiempo, ya le estamos representando. Tenemos 8 años trabajando. Los abogados de todos los bancos ya nos conocen, saben cómo trabajamos nosotros, saben que sabemos lo que hacemos. Y entonces ya, pues, simplemente ya no van a demandar. Van a decir, bueno, ¿para qué demando a Aurora si ya tiene representación legal? Si está con defensa del deudor y la gente que está con defensa del deudor, pues siempre paga. Porque eso es lo que buscamos, que pagues, ¿no? Pero de acuerdo a tus posibilidades, mi estimada Aurora. Estamos a tus órdenes. Ahorita, mira, aquí por inbox, en un rato más te vamos a enviar la información. Pero si gustas, en un ratito más voy a dar los datos de contacto de la organización para que nos puedas llamar o mandar correo. Dice Viridiana Salmu que su nombre es Itzia. Y pues tiene un problema con un crédito de libertad que dejó de pagar porque en su negocio, a unos cuantos meses del crédito, le abrieron su negocio y se llevaron casi todo. La dejaron sin nada y ya no se pudo levantar. Híjole, qué lástima. También la inseguridad le pega mucho en el bolsillo a las personas. Y dejó de pagar a estas personas de libertad. De eso van a ser ya 2 años y hasta ayer por la mañana le mandaron un mensaje que tiene el adeudo con ellos. Y le dieron para pagarles hasta el día 4 de este mes. Le es imposible juntar lo que le piden en 2 días. Que si por favor le pudiéramos... que mañana, dicen que mañana pasan a embargar los bienes. Y eso dicen para amedrentarlo a uno. Si nos puede pedir por favor que le ayudemos. Que qué hace, dice Itzia. Bueno, Itzia, con mucho gusto te podemos ayudar, mira. Pero para empezar necesito saber... Pues, ¿cuánto dinero debes, no? Es importante. ¿Por qué es importante saber cuánto dinero deben? No necesito yo la cantidad exacta, por supuesto, un aproximado, para poder calcular sus niveles de riesgo de demanda. ¿Por qué? Bueno, pues legalmente los pueden demandar por 1,000 pesos, por 2,000 pesos. No hay ningún impedimento legal para que por cantidades pequeñitas se inicie un proceso judicial para recuperar ese dinero. Pero las cuestiones son más prácticas que legales. Si un acreedor, por ejemplo, en este caso Libertad, se va a gastar en demandarte, Itzia, no sé, quizás unos 10 o 12 mil pesos entre abogados y todo lo que conlleva el proceso judicial en sí. Bueno, y tú le debes 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, bueno, pues no le va a convenir demandarte porque se estaría gastando mucho más en esa demanda que lo que podría recuperar del dinero que le debes, ¿me explico? Pues por eso es bien importante que cuando ustedes expongan su caso, de entrada nos digan cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, a quién le deben y de qué tipo de crédito se trata. Y ya con estos 4 puntos podemos calcular de una manera bastante acertada cuál es su nivel de riesgo de que su acreedor los vaya a demandar. ¿Ok? De favor, sotote, si son tan amables. Dice Pili Orozco, buenas noches, como siempre al pendiente del programa. Saludos y bendiciones a todo el equipo. Muchísimas gracias, Pili. Bendiciones de regreso de parte de todo el equipo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Perla Cristera Mendoza nos manda saludos desde Monterrey. Su pregunta, si la podemos asesorar, si es conveniente un préstamo con garantía de su casa. Bueno, es conveniente hasta donde lo es en realidad. Te voy a explicar. El fin de un préstamo, de que tú consigas un crédito, un financiamiento, es lo que nos va a decir qué tan conveniente o qué tan poco conveniente va a resultar. Si tú ese dinero lo vas a ocupar para un negocio, por ejemplo, que sea bastante seguro, para hacer crecer tu negocio que ya va muy bien, pero que quieres impulsar aún más, para una cuestión en la que tú tengas una certeza casi absoluta, porque obviamente existen muchas variables, pero digamos que tienes una certeza muy elevada de que todo te va a funcionar y que vas a pagar, bueno, entonces, pues es buena idea, ¿no? ¿Por qué? Porque los créditos con garantía hipotecaria, por regla general, manejan una tasa de interés muy baja, porque si no les pagas, pues está tu casa en garantía. Básicamente es eso. Entonces, si tú vas a ocupar el dinero para una cuestión como la que te estoy comentando, pues sí es viable, es un tanto cuanto arriesgado, como cualquiera, pero son riesgos calculados, que ya tienes bien contemplados, bien valorados, que es poco probable que algo vaya a salir mal. Entonces vas a poder hacer crecer esa inversión, ese financiamiento, y vas adelante pues pagarlo, ¿no? En tiempo y forma, para evitar que tengas que cubrir intereses sobre intereses, etcétera. Bueno, ahora, si ese dinero lo vas a destinar para un evento social, por ejemplo, una fiesta, una boda, o te quieres ir de vacaciones, pues obviamente no es nada conveniente, no es para nada, porque después vas a tener el problema de pagarlo, y de dónde lo vas a pagar. He ahí el meollo del asunto. Dice Patti Méndez que le debe 38,000 pesos a un prestamista, le dejó en garantía una factura de su camioneta. ¿Cómo le puede hacer para que se la regrese? Tiene 15,000 para negociarla, ya se los ofreció y no se los quiere dar. Pues obviamente no te los quiere dar porque vale más la camioneta. Dice, pues que no me pague Patti, le quito a la camioneta, la vendo y en lugar de 15 me llevo 60, 70, 80,000 pesos, no sé cuánto valga tu camioneta. Entonces por eso es que no quiere. Aquí la cuestión, señoras y señores, Patti, queridos radioescuchas, son las condiciones en las que ustedes mismos se meten al solicitar el crédito. Para que una deuda se pueda negociar fácil o difícilmente, depende mucho las condiciones que ustedes hayan aceptado al momento de adquirir esa obligación. Si ustedes dejaron bien en garantía, si firmaron un pagaré en blanco, si tienen un aval con muchos bienes, bueno, pues va a ser muy poco probable que algo se pueda negociar, porque el acreedor lo ve como un negocio. El acreedor va a decir, ¿para qué negocio con Patti? Si tengo la factura de su camioneta, se la quito, la vendo y listo, ¿no? Asunto arreglado, está en garantía. Y me llevo mucho más de los 15,000 pesos. ¿Por qué razón querría negociar 15,000 pesos? Pues es muy poco probable que lo acepte. Entonces, muy importante, señoras y señores, que ustedes, antes de solicitar un financiamiento, un crédito, hagan lo que hizo la persona que nos preguntaba hace un rato por el crédito con garantía hipotecaria. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? ¿Le conviene? ¿No le conviene? Y así podemos ayudarles mucho mejor de manera preventiva, porque luego la solución ya es muy complicada. Dice Concha Barragán que debe 60,000 pesos. Saludos. ¿Pero a quién le debes, Concha? ¿De qué tipo de crédito se trata? ¿Le debes a un banco, una financiera, un prestamista? Porque como ya escuchaste, pues dependiendo a quién se le deba y las condiciones bajo las cuales se contrajo esa deuda, pues se cambia por completo la negociación y la estrategia. Dice Rosa Nice, que es Berenice, tiene una deuda de 5,000 pesos. ¿Pero a quién le debes, Rosa? Chío Fue dice, hola, su nuera debe a FAMSA y le mandaron un papel donde dice que la van a embargar y romper chapas de la puerta, debe 4,000. Pero es su casa, por el momento no tiene. ¿Pueden hacer eso de meterse a su casa? Pues tendrían que demandar, Chío. Tendrían que demandar al deudor directamente, y en caso de que no tengas facturas que comprueben que los bienes son tuyos, podrían embargar esos bienes. Pero es muy poco probable, casi nula la posibilidad de que vayan a demandar, porque la deuda es muy baja. FAMSA no va a invertir 10, 12 mil pesos en demandar, cuando la deuda es de 4 mil, porque va a invertir más en la demanda que lo que en el mejor de los casos podría lograr recuperar por medio del juicio, porque una de esas no recupera nada, y nada más invirtió más dinero, echó dinero bueno en un asunto malo. Entonces, usted, con eso nosotros podemos calcular sus niveles de riesgo. Dice Trof Rico que tiene una deuda de 5,000 pesos y ha recibido correos que ya saben dónde vive, y va a ir un valuador a recoger sus bienes. No, hombre, eso no funciona así. Mira, como le comentaba yo a Chío y a otras personas que hemos asesorado durante el programa, para que te puedan embargar, primero te tienen que demandar. No puede ir un valuador a llevarse tus cosas. Un embargo es un asunto de carácter judicial y, por lo tanto, lo tiene que llevar a cabo un representante del juzgado, no un valuador. Puede ser un actuario, puede ser un ejecutor, pero no un valuador. Ahora, para que esto suceda, primero te tienen que demandar. Por 5,000 pesos no te van a demandar, es muy poco dinero. van a buscar negociar contigo, van a tratar de intimidarte con esas cartitas, con llamadas, etcétera. Pero de ahí no va a pasar ahora. Muy importante. Esto no es para que ustedes digan, ah, bueno, pues no me van a demandar, ya no pago. No, esto se los digo para que ustedes sepan dónde se encuentran parados jurídicamente y que paguen para evitar que tengan problemas con su historial crediticio o que la deuda vaya a crecer y en algún momento, en los próximos años, pues le convenga a su acreedor demandarlos. Recordemos que hay 10 años todavía para que su acreedor los pueda demandar a partir del momento que le dejaron de pagar. Entonces, vayan ustedes ahorrando poco a poco, no se preocupen, no se sientan presionados y no hay riesgo de demanda, pues se va a poder negociar sin mayor complicación esa deuda para que la liquiden. Concha Barragán, muy bien, pero ¿a cuál banco? A Banorte, Bancomer, Banjército, Afirme, porque también entre bancos cambia el asunto, ¿eh? O sea, ¿y de qué tipo de crédito se trata? ¿Le debes una tarjeta de crédito, un préstamo personal, un crédito PYME, un automotriz? O sea, para que nosotros podamos ayudarles, hagan de cuenta que van al doctor. Igualito. Si ustedes van al doctor, le tienen que decir todos sus síntomas al doctor para que les pueda dar un diagnóstico. Aquí pasa lo mismo. Si nada más nos dan información a medias, pues la asesoría que les voy a poder dar va a ser a medias. Si nos dan información más completa, no es necesario que nos den ningún dato personal, ni mucho menos, por supuesto. Pues con eso les podremos ayudar mucho más. Dice Josué Moreno que hola, buenas noches, es nuevo por aquí. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Josué Moreno. Muy buenas noches. Dice Ricardo Ortiz que tiene una deuda con Bancomer de 106 mil pesos. Le ofrecen un convenio de pago de 10 mil 900. Le ofrecen la calificación MOP 01. En verdad, dejan de molestar. Y si le dan esa clave en buró de crédito, esa deuda es de tarjeta de crédito de hace año y medio. Primero lo primero, mi estimado Ricardo. Te están enviando este convenio por escrito, ¿sí? Debemos recordar que todo ofrecimiento que les haga el acreedor tiene que ser por escrito. Porque ese documento, ese papel que se denomina carta convenio, va a sustituir el contrato que tenían ustedes originalmente con su acreedor. Ustedes ya no pudieron pagar bajo las condiciones originalmente pactadas. Bueno, van a pagar bajo otras condiciones, como en este caso una quita. Bueno, pues todo eso tiene que venir estipulado en un documento que tiene valor legal, porque va a sustituir su contrato. Su contrato anterior ya no sirve, se sustituye con la carta convenio. Entonces, el primer paso, Ricardo, es... Si este ofrecimiento es por escrito, el segundo paso es que ese escrito esté bien elaborado. Si ya tenemos esos dos pasos, nos iríamos al tercer paso, pero primero necesito saber si ya tienes ese documento, si viene bien elaborado, y si no sabes, por inbox, ahorita, Ricardo, si gustas, nos lo puedes enviar, le damos una revisada y te decimos si sirve o no sirve. Así, rápido. Así de rápido somos aquí. Bueno, dice ya te habías tardado. Concha Barragán, 60 mil pesos, un préstamo personal a Bancomer. Ah, perfecto, muy bien. Mira, Concha, tu nivel de riesgo de demanda es medio alto, porque ya superas los 60 mil pesos, porque se van a ir acumulando intereses en el transcurso del tiempo que tú no les pagues. Entonces ya estamos hablando de un nivel de riesgo medio alto. Se puede negociar bajo el esquema de reestructura si tienes menos de 91 días que dejaste de pagar, es decir, todavía no llegas a los 91 días desde que no les pagas. Se podría reestructurar la deuda y que la pagues en mensualidades, obviamente con una tasa de interés que haría que la deuda se incremente, el monto total adeudado suba, en algunos casos, a casi el doble. Pero, bueno, lo podrías pagar en mensualidades y no tendrías una afectación en tu historial crediticio. La otra, si ya tienes más de 91 días sin pagar, se tendría que negociar una quita, como es el caso de Ricardo, por ejemplo. Una quita es un descuento. Si tú les debes 60 mil pesos con Bancomer, nosotros te podemos conseguir un descuento de entre el 90 y el 95% para que liquides con esa cantidad, ¿no? Por ejemplo, si debes 60 mil, que liquides con, ¿qué te gusta? Unos 4 o 5 mil pesos. Para que esto pueda suceder, se requiere una estrategia. Para empezar, pues, haber tenido ya algún tiempo en mora, es decir, un tiempo sin pagar, para demostrarle insolvencia al acreedor. Una persona que no tiene dinero para pagar, pues simplemente no paga. Es así de sencillo. Entonces, dice el banco, ya tiene 6, 7, 8 meses que Concha no me paga. Seguramente no tiene dinero, vamos a negociar con ella algo. Si tienes poco tiempo, no se puede negociar una quita porque el acreedor calcula que todavía podrías tener dinero suficiente para pagar bajo el esquema original más los intereses acumulados. Recordemos que este tipo de créditos son un negocio para el banco. Obtiene ganancias muy, muy altas de este tipo de préstamos y siempre va a buscar el máximo beneficio para ellos. Cuando ya no hay de otra, es cuando aceptan este tipo de descuentos como son las quitas. Entonces, te recomiendo, Concha, que te afilies a nuestra organización para que nosotros te representemos legalmente ante la institución. Y más adelante pues, se pueda negociar. Si Concha, mira, si has estado pagando, bueno, ok. Entonces, mi primer consejo, acércate al banco, dile, ¿sabes qué, banco? Ahorita no te voy a poder pagar como originalmente te venía pagando. Necesito que me hagas un plan de reestructura de deuda. ¿Cómo me la puedes reestructurar? No vayas a aceptar nada, Concha, por favor. Ellos te tienen que decir, bueno, se la vamos a reestructurar con esta tasa de interés a tantos meses, su mensualidad fija quedaría en tanto dinero. Ok, que te lo pongan todo por escrito y te vienes para acá otra vez. Y platicamos y ya vemos si te conviene, no te conviene, si la puedes pagar. Porque muchos de ustedes se precipitan y aceptan. Y luego resulta peor porque a los pocos meses ya no pueden pagar la reestructura tampoco. Y como aceptaron los intereses acumulados más los intereses que se generan por la reestructura, pues terminan debiendo en lugar de 60, 120 mil pesos. Entonces, por favor, antes de aceptar una reestructuración o cualquier opción de pago, vénganse para acá y platicamos. Dice José Alberto Rodríguez que la financiera Crédito y Casa le prestó dinero para comprar una casa hace 10 años. La financiera quebró en ese boom donde todas las empresas inmobiliarias comenzaron a quebrar. La financiera quebró y no ha pagado la hipoteca desde hace 8 años. Y en ese tiempo nadie le ha cobrado. ¿Qué hace? El préstamo fue por 1.300.000. Habría que ver, porque toda esa cartera vencida, mi estimado José, ya se vendió. Ya la adquirieron otras empresas por medio de subasta, pero es tal el rezago que pueden pasar otros 5 años antes de que sepas bien cómo pagar, y el problema es que se están acumulando intereses y va a ser un show después. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, mi estimado José, es averiguar quién compró tu cuenta. Ponte en contacto con nosotros el día de mañana y platicamos para ver quién compró. Y contactarlo para tratar de negociar algo, ¿no? No sé si ya tengas algún dinero ahorrado durante este tiempo que no has pagado. Sería lo ideal, porque podríamos ofrecer una cantidad para liquidar completamente la casa y que liberen tus escrituras, lo cual creo que para ti sería fabuloso, ¿no? Concha Barragán, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Alvarado García que si nosotros lo apoyamos, ¿cómo puede afiliarse con nosotros? Ahorita te digo, es por correo, es muy sencillo, ¿eh? No necesitan ir a nuestras oficinas. Digo, si gustan ir, son mejor, más que bien recibidos. Pero también se puede hacer por correo porque muchos de ustedes viven en otros estados de la República. Recuerden que nosotros estamos certificados por la Asociación Mexicana del Internet por octavo año consecutivo ya, por octavo año consecutivo. La Asociación Mexicana del Internet, que es la que regula todos los servicios que se proporcionan a través de Internet, nos ofreció su sello de confianza que pueden ver en nuestro sitio web para que vean que nosotros trabajamos de manera honesta y transparente. Dice Roselia López que está pagando... Pero por enfermedad se atrasó, pero no quiere que siga aumentando. ¿Será que puede congelarse su cuenta con Bancomer? No se puede, pero se puede negociar. Aunque el banco no te la quiera congelar, porque el banco no va a querer congelarla, se puede negociar la deuda en su totalidad y pagar con una cantidad mucho menor. Contáctanos, Roselia, te podemos ayudar bastante en ese sentido. Josué Moreno dice, un gusto volver a escucharnos, gracias. Hace tiempo fue afiliado y pagó una deuda, pero por más problemas económicos dejó de pagar. Ahora que puede pagar a sus acreedores es con Banamex, debía 150 mil hace 4 años. Con gusto te reafiliamos, mi estimado Josué, no te preocupes y te echamos la mano para que liquides esa deuda de 150 mil con un excelente descuento. Ahorita tenemos muy buenos convenios con ese banco para que les pagues con una cantidad mínima y te liberes de esa deuda permanentemente. José Alberto, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes, muy buenas noches. Dice Roselia que en Oaxaca, ¿dónde puede afiliarse? ¿O qué hace? ¿Se siente desesperada? No te preocupes, no te desesperes, Roselia. Te aseguro, te garantizo que te vamos a ayudar. Ahorita quédate muy al pendiente, ve por lápiz y papel, porque voy a dar nuestros números telefónicos en un rato más y nuestro correo para que se puedan poner en contacto ustedes con nosotros y platiquemos más a detalle sobre sus casos. Pero sí, les aseguro que a la mayoría de ustedes, dependiendo de su caso, les vamos a poder ayudar. Dice Alvarado García que le debe unas financieras. Ahorita paso nuestros datos de contacto, mi estimado Alvarado. Ve por lápiz y papel y ahorita les doy nuestros datos de contacto. Dice Joel que una pregunta. La solicitud para la negociación se solicita al correo de negociaciones, aunque estén afiliados en Guadalajara. Lo puedes solicitar directamente a nuestra oficina de Guadalajara, mi estimado Joel, sin ningún problema, ¿eh? Puedes solicitarlo directo a la oficina de Guadalajara o, si lo prefieres, a la de la Ciudad de México. No hay problema, son la misma cosa. Al final del día, son parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les recuerdo que también ya tenemos la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, donde prestamos servicios legales bajo la misma dinámica que en Defensa del Deudor para todos ustedes. Es decir, cuotas de recuperación muy, muy económicas, donde ustedes van a poder llevar divorcios, intestados, pensiones alimenticias, bueno, cualquier asunto de carácter civil, fotomultas, problemas con la Comisión Federal de Electricidad, con todo eso les podemos ayudar. Dice Maritza Soto que tiene un crédito con BH Hermanos de vales, pero la gente no pagó, les debe 50,000, quiere saber... Quiere hacer un convenio, pero no tiene mucho dinero, pero ellos quieren puros pagos grandes y no los puede hacer. Maritza, ¿qué cosa le firmaste a la empresa BH Hermanos? ¿Qué les firmaste? ¿Firmaste un pagaré? ¿Firmaste un contrato? ¿Tienes copia de ese documento? Dice Cunia Sempa, buena, pues buena, a través de Twitter. Gracias por los saludos que nos mandan a través de Facebook. Dice Josué Moreno que si le podemos mandar el correo. Claro, ahorita te lo paso, mi estimado Josué, no te preocupes. Ahorita te paso nuestros datos de contacto. De todas formas, aquí en nuestro muro de Facebook, donde ustedes nos están escuchando, tenemos un botón azul que dice contactarnos. Si ustedes le dan clic, ahí van a poder ver todos nuestros datos de contacto. Dice Gilbrán Sánchez que un pagaré en blanco firmó Maritza. Es lo que les digo de complicarnos a nosotros el asunto para poderlos defender. Bueno, dice Gilván Sánchez que tiene una deuda con Bancomer desde hace 3 años, debido a que su hijo nació con una discapacidad severa y dejó de trabajar para atenderlo. En verdad le gustaría pagar, pero los empleos que tiene son eventuales y no tiene solvencia por el momento. La deuda es de 75,000. ¿Qué le recomendamos? Bueno, tu deuda es alta, ya hay riesgo alto de demanda en este caso, sobre todo que ya tiene 3 años. Aquí van a pasar dos cosas, o te demanda el banco o vende la cuenta, cualquiera de las dos. Lo ideal es que no pase ninguna, porque una es grave y la otra un poco menos, pero también es serio porque te afecta muchísimo en tu historial crediticio. Nosotros nos encargamos de negociar la deuda, mi estimado Gibran. Ahorita te voy a dar nuestros datos de contacto, se los voy a dar a todos ustedes para que el día de mañana nos llamen o nos manden un correo electrónico y se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y nosotros nos encargamos de negociar la deuda, evitamos que los vayan a demandar, evitamos que los vayan a embargar. En 8 años, para que se hagan una idea, en 8 años no han embargado a uno solo de nuestros afiliados, ni una vez, ni una sola vez. Y hemos llevado más de 40,000 casos, para que se hagan una idea de lo eficientes que somos aquí. Entonces no se preocupen por eso, si ustedes son afiliados nuestros, ya están del otro lado. Bueno, dice, y te podemos ayudar, mi estimado Gibran, vas a ver que sí. Maritza, que le debe a BH Hermanos, pero les firmó un pagaré en blanco. A ver, ¿cuál es el problema de firmar un pagaré en blanco? Bueno, que ahí el acreedor puede poner lo que quiera. Puede decir que te prestó 100,000, 200,000, 500,000, con la mano en la cintura. ¿Cómo demostrar, mi estimada Maritza, que tú firmaste en blanco? Porque a la hora del juicio, lo que van a decir, miren, aquí está la firma de su puño y letra de Maritza, en este pagaré, que es un título ejecutivo de crédito, que es por el cual estoy exigiendo el pago del firmado en blanco. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, por favor, de manera preventiva, todas las personas que aún no se meten en este tipo de problemas que nos están escuchando, jamás, bajo ninguna circunstancia, firmen en blanco. Nunca, nunca, nunca. Y, por favor, si van a obtener un crédito donde van a dejar un bien en garantía, como un coche, un terreno, una casa, tomen en cuenta para qué van a destinar ese dinero. Lo van a ocupar. Ese dinero, cuando se utiliza un financiamiento donde se deja un bien en garantía, se usa prácticamente de manera exclusiva para hacer crecer un negocio o para iniciar un negocio, pero que se tenga un muy alto margen de éxito, que no haya mucho riesgo, para que cuando iniciemos con nuestro negocio nos empiece a ir muy bien y podamos pagar la deuda. ¿Por qué? Porque si no, vamos a perder el bien que dejamos en garantía. Y a nosotros nos complican el poder negociar por ustedes. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer negociar un pago menor si tiene ese bien que garantiza mucho más dinero para ellos? Entonces, he ahí el problema, señores. Y no hay recursos legales que eviten ese tipo de situaciones. Ustedes lo aceptaron, pues ni hablar, ¿no? Muchas gracias por los saludos. Dice, a ver, Adriana Luna, le mandaron un documento que dice aviso y tiene su nombre. ¿Sabes qué? Pero está un poco lejos la foto, Pero no te preocupes, Adriana, no tiene ningún valor legal ese documento, ya sé por dónde va. Es una supuesta notificación de embargo. Esos papeles de notificaciones de embargo, de cobro extrajudicial, etcétera, los elaboran cobradores en computadoras comunes y corrientes, en oficinas comunes y corrientes. No tiene ningún valor legal. Es igual que si ellos imprimiesen en su computadora un billete de 500 pesos, pues no vale nada, ¿no? Es falso. Pues estos papeles también son falsos. No son requerimientos judiciales, ni órdenes judiciales, ni mucho menos, porque como su nombre lo indica, pues una orden judicial proviene de un juzgado, no la hizo un cobrador en su oficina. Entonces, no te preocupes, nada más es para que te asustes, mi estimada Adriana. Me gustaría que me dijeras a quién le debes y cuánto dinero debes para poder ayudarte de una mejor manera. Dice Roselia López que le damos mucha seguridad, pero tiene miedo que se empeore su situación. Pues sí, obviamente, no te preocupes, mi estimada Roselia, yo te entiendo. Aquí por eso les decimos la verdad. Mira, Roselia, si algo te garantizo es que aquí jamás te vamos a tratar de suavizar la situación. Si tú estás en una situación delicada, te lo vamos a decir, porque es nuestra obligación que tú sepas dónde te encuentras parada jurídicamente. Si tu situación se va a solucionar fácilmente, también te lo vamos a decir. Siempre. Dice entonces que le debe a Banco Azteca, debía 5,000 y ahora son 27,000 hasta el 30 de mayo. Quiere pagar, pero es mucho y se ha metido más en Honduras. Pide prestado para ir abonando, pero ya no ve la puerta. Bueno, para empezar, ya no pidas prestado porque estás haciendo cada vez más profundo el agujero donde te encuentras. Haces un hoyo gigantesco para tapar otro hoyo y eso no va a funcionar nunca. Tú ya te diste cuenta. Deja de pedir prestado. Suspende tus pagos a Banco Azteca. Dudo mucho que de 5,000 ya les debas 27,000 de mayo para acá, pero muchísimo. Mayo, junio, julio, quizás les debas 5,000, 6,000 pesos, 6,500 exagerados, no 27,000. Pero los cobradores siempre les van a decir, ay no, nos debía 5,000, pero ahora ya debe 30,000, 40,000, 50,000, porque ustedes se asustan con eso. Y piensan que si no pagan de inmediato, al rato van a deber millones. No funcionan así las deudas. Por favor, lean sus contratos. En sus contratos se establecen los términos y las condiciones bajo las cuales queda pactada esa deuda. Entre esos términos y condiciones se indican las tasas de interés que les van a cobrar. Si ustedes pagan puntuales, se les cobra una tasa de interés ordinaria, que es la ganancia que está obteniendo el acreedor por prestarles dinero. Y aparte una tasa de interés moratoria, que esa se cobra si ustedes no pagan en tiempo y forma. Esas tasas se calculan en porcentajes. Vean ustedes de cuánto es el porcentaje. Saquen su calculadora, hagan la cuenta y digan, ah, pues no son 27,000, les debo 6,000. Así de fácil. Otra, mucho más fácil. Entren al Buró de Crédito, obtengan su reporte de crédito especial y ahí dice exactamente cuánto deben. Cada mes se actualiza esa información. Ahí van a ver ustedes cuánto dinero deben de acuerdo al mes pasado. Así de fácil y así de sencillo. Gracias por los saludos. Te podemos ayudar, Roselia, no te preocupes. Vamos a empezar por el principio. Vamos a ver cuánto debes en realidad. Ese es el primer paso. De ahí partimos. Dice Rosalba Rodríguez que qué pasa con un crédito personal con el Banco Banamex por 300 pesos. Dejó de pagar hace 7 meses. ¿Qué le recomendamos? Ahora no puede pagar, pero sí quiere liquidar. Bueno, vamos a ver, mi estimada Rosalba. Porque aquí necesitamos ser muy precisos. Aquí tú me estás poniendo 300 pesos. ¿300 pesos? Por 300 pesos nunca te van a demandar. No, pues una demanda cuesta 12,000. Y 300 pesos no es mucho dinero. Poco a poco júntalos, ve y págalos. Con los intereses de aquí a 6 meses, a lo mejor les vas a deber 500. Si son 300 pesos, repito, dudo que lo sea, pero es la cantidad que me estás poniendo tú aquí. A lo mejor son 300,000, ¿no? Claro, ya, mira, 300,000. Por ahora es importante, no se coman los ceros, porque lo que yo veo es lo que ustedes me dan. La información que yo veo es la que ustedes me escriben aquí. Y si ustedes se comen un cero, pues yo tengo que ir de acuerdo a lo que me están exponiendo. Entonces, ¿son 300,000? Ah, bueno, eso cambia por completo la situación. Tienes un muy, muy alto riesgo de que el banco te vaya a demandar. Mi recomendación, afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros te representemos legalmente. En su momento se pueda negociar esa deuda bajo las mejores condiciones para ti. En este caso, la quita sería la mejor opción. Va a ser muy difícil que puedas pagar una reestructuración por una deuda tan alta. Buscamos una quita del 80-85% para que liquides con 60-40,000 pesos más o menos, ¿no? Y con eso se acaba el asunto. Nosotros te vamos a proteger legalmente para evitar demandas, para evitar embargos. Y en el momento que tú tengas esa capacidad, en los próximos meses, quizás un año, dos años, no sé, el tiempo que a ti te tome, nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo el dinero ahorrado listo para negociar, ¿qué sigue? Lo que seguiría sería lo que nosotros contactaríamos al acreedor, en este caso Banamex, comenzaríamos la gestión de la negociación, buscando el máximo descuento posible. Todo se formaliza por escrito, se te entrega tu carta convenio, tú vas directamente al banco, a Banamex, directamente en tu cuenta vas y pagas. Y se acabó el asunto. Con eso se liquidaría la deuda. Todo ese tiempo te vamos a representar legalmente porque sí hay un alto riesgo de demanda, pues para evitarlo, ¿no? Dice Gibran Sánchez, ¿qué pasa cuando el banco demanda? Bueno, pues se inicia un juicio y casi siempre el banco solicita el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Dice Roselia López que muchas gracias, saludos, espera que le podamos ayudar. Te aseguro, mi estimada Roselia, que te vamos a ayudar. Primero hay que saber cuánto dinero debes. Por 5,000 pesos, por 6,000, por 7,000, por 8,000, no te van a demandar. No necesitas nuestra representación legal. Con puras asesorías como estas, pero ya sabiendo bien cómo está tu asunto, te podemos ayudar para que liquides la deuda en los próximos meses. Pero sí es importante que me investigues cuánto dinero debes y ya con esa información, pues comenzar a hacer una estrategia, diseñar una estrategia para tu caso. Gracias por sus comentarios. Dice Tania Bunfil, ¿qué pasa cuando el banco vende la deuda? ¿Ya no se puede liquidar en el banco? No, porque ya no le pertenece al banco. La compran terceros que se denominan adquirientes, que son empresas que se dedican a comprar cartera vencida por medio de subasta pública. Y ahora toda negociación se llevaría con el adquiriente. El problema es que el banco va a reportar ante el Buró de Crédito que nunca se le pagó. Dice José Alberto que cómo evitamos el embargo con nuestros abogados. Tenemos unas estrategias buenísimas para parar cualquier embargo. Dice Maritza Soto que sí te pueden embargar. Sí, claro que te pueden embargar, Maritza. Es que te metiste en un problemón. Digo, mi obligación es decirles la verdad. Estás en un problemón. Firmar un pagaré en blanco es lo peor que podría hacer una persona en cuestiones financieras. Así de fácil. Pati Méndez, ¿cómo se afilia? No tiene correo y los números telefónicos que le dimos le dicen que es error de marcación. Mira, los números telefónicos funcionan porque diario recibimos, ¿qué les gustan? 200 llamadas, a lo mejor más. Márquenlos bien, 0155, la LADA aquí a la Ciudad de México, y luego el número, 5594, 5514, 5594, 5453, etcétera. Pati, si de plano no puedes, mándanos un inbox aquí por Facebook y le comentas al asesor, ¿sabes qué? No me puedo poner en contacto con ustedes, ayúdame. Danos tu correo por ahí y nosotros te mandamos un correo. Si no tienes correo, hazte un correo. Toma 10 minutos y te va a servir muchísimo para que mantengas contacto con nosotros. Y es gratis. Así de fácil. Digo, ayúdenos a ayudarles. Tenemos toda la capacidad y disposición del mundo de ayudarles, pero ustedes también échenos la mano. Si no tienen correo, pues ábranse un correo. Sus hijos, sus sobrinos, sus primos, alguien les puede ayudar a abrir una cuenta de correo. Así como usan una de Facebook, es mucho más fácil usar una de correo. Y por ahí podemos estar en contacto. Lo vamos a necesitar porque por ahí les vamos a mandar su contrato de afiliación, les vamos a poder enviar su carta convenio. Si no tienen correo, pues nos complican todo. Dice Bianca Flores que ya está afiliada y pues ahí vamos. Perfecto, mi estimada Bianca, un saludo. Dice Blanca que saludos para mí. Ah, muchas gracias, Blanca. Un placer, Ángel González, a tus órdenes. Y saludos a mi amigo, el doctor en Derecho, el licenciado Gerardo Venegas, que le mando un saludo y un abrazo si nos está sintonizando. Y si no, pues también, ¿no? Se lo mandamos. El buen licenciado Venegas. Dice Alvarado García que cada qué tiempo transmitimos en vivo. Ahí les van nuestros horarios. Estos programas se transmiten en vivo todos los días lunes de 3 a 4 de la tarde. Lunes de 3 a 4 de la tarde. Y todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Lunes de 3 a 4, jueves de 9 a 10, asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ah, muy bien, muy bien. Aquí estamos a la orden, ¿cómo de que no? Dice Martín Antonio que hizo un acuerdo de defensa de sus deudas y pagos con el señor Juan Sebastián Ramos, allá en Bogotá, Colombia, y desde que firmó los documentos de poder y la consignación de 700,000 pesos allá en Colombia, el señor Ramos no volvió a contestar las llamadas y ahora nadie de una reparadora de crédito, en este caso la que se llama Resuelve Tu, ya saben ustedes qué, no le da respuesta de su situación actual. Ya lo dijo la Condusef, señoras y señores, esto es en Colombia, pero lo mismo está pasando aquí en México. No se metan en líos con reparadoras de deuda, por favor. No se metan en líos con reparadoras de deuda. La Condusef no las está reconociendo. Ya dijo la Condusef que son muy mentirosas, que han estafado a muchas personas. Algunas personas nos confunden a nosotros, a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, con reparadora de deuda, pero no para nada. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a los deudores. Eso es lo que somos. Nosotros no nos llevamos un centavo de ganancia de ninguno de ustedes. Por eso nuestras cuotas son tan bajas. Son cuotas de recuperación para pagar los sueldos de todo el personal, para pagar las rentas de nuestras oficinas, para pagar computadoras, líneas telefónicas, etcétera. Nada más. Entonces, mucho cuidado. Híjole, lástima que estás hasta Colombia, mi estimado Martín Antonio. Les mando un saludo hasta allá. Pero aquí nosotros no te podríamos ayudar. Definitivamente nosotros no podemos ayudarte porque nosotros estamos en México. Aunque yo quisiera mucho ayudarte, pero es que es complicado hasta allá. Busca apoyo legal. Desgraciadamente aún no tenemos defensa del deudor allá en Colombia. Tenemos defensa del deudor en Argentina. Le mando un saludo a todos los señores que forman defensa del deudor en Argentina. En Perú también. Y en España, que también les mando un saludote a nuestros amigos, hermanos de la defensa del deudor allá en España. Pero en Colombia no. En Colombia no tenemos. Tenemos que conformar algo allá en Colombia y en toda Latinoamérica ya hace falta porque hay muchas empresas que se dedican a estafar deudores, que sacan provecho de sus problemas y eso no está nada bien. Dice José Moreno que sí es cierto que después de 6 años te eliminan en automático del Buró de Crédito. Sí, pero son 6 años a partir de que tu acreedor deje de hacer actualizaciones sobre tu cuenta. Para que te hagas una idea, tenemos casos con más de 20 años. Que no eliminan su registro porque cada mes su acreedor actualiza la información y por ley está en su derecho así hacerlo. Y luego, el hecho de que te eliminen del Buró de Crédito no quiere decir que ya no debas. La deuda sigue su vida legal aunque no la estén reportando en el Buró de Crédito. Te pueden demandar y va a aparecer. Aparecerá esta demanda en tu historial crediticio una vez que te demanden. O la pueden vender y el nuevo acreedor empezará a reportar ante el Buró de Crédito. Entonces, no es buena idea, no es... Para nada buena idea que digan, pues me voy a esperar a que eliminen el registro. No, rara vez, muy rara vez, funciona. Dice, Blanca se ríe de mí. Saludo a Blanca. Raúl Pérez, que una pregunta, ¿para cualquier embargo tiene que haber un juicio primero? Sí, claro, primero se tiene que demandar. No se tiene que acabar el juicio. Muchas personas se confunden y piensan que tiene que haber una sentencia para que haya embargo. No, el embargo precautorio se da al inicio del proceso judicial. Es decir, el acreedor presenta su escrito inicial de demanda en el juzgado correspondiente, demandando al deudor. El deudor es emplazado en su domicilio o en su lugar de trabajo y en ese momento se podría ejecutar el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda durante el proceso, ¿sí? Esto en el caso de los juicios por la vía ejecutiva mercantil. Muy pocas veces se llega a dar el caso de que se lleve por la vía ordinaria mercantil, donde sí, el embargo se daría al final del proceso judicial, pero es muy raro. El 99% de las veces son juicios ejecutivos mercantiles y ese mismo número de veces el embargo se da al principio, al momento de notificar al demandado. Dice Tania Bonfil, si liquidas la deuda, ¿en cuánto tiempo te borran ese registro en el Buró de Crédito? Depende cómo se liquide la deuda, mi estimada Tania, pero vamos a suponer que la liquidas con una quita. Bueno, mucha gente dice, es que la quita también es mala calificación, sí. Es una calificación regular, no es tan mala como no pagar, o como que te demanden, o como que vendan tu cuenta. Esas sí son calificaciones muy malas. La persona que paga con quita demuestra que tiene ese compromiso, que es una persona honesta, que a lo mejor atravesó una etapa de insolvencia, pero, y te lo digo por experiencia de 8 años, mi estimada Tania, y de miles de casos que hemos visto aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Si tú una vez que pagues, ya, después de unos meses, te estabilizas financieramente y comienzas a ahorrar tu dinerito en algún banco y recibes tu nómina en otro banco y comienzas a tener ese movimiento en tus cuentas, te aseguro y te garantizo que el mismo banco con el que tuviste problemas te va a ofrecer una nueva línea de crédito. Lógicamente, no esperes que te presten para una casa, te van a dar una línea de crédito chiquita y conforme la vayas pagando, te la van a ir ampliando y otros bancos te van a ofrecer nuevas líneas de crédito. Así es como funciona. A ellos no les conviene quedarse sin clientes. Ellos calculan riesgos. Dicen, bueno, Tania nos pagó con quita hace 6 meses. Pero ve, ahorita ya tiene dinero otra vez. Vamos por ese dinero. Es un negocio para ellos. Ya estará en ti, Tania. Sí, claro, por supuesto. Si aceptas o no, ¿no? Si aceptas o no. Aquí nos están mandando un mensaje. Dice, buenas noches, ¿le podemos dar información de por qué no ir a resuelve, bueno, a una reparadora? Cobran muy caro, no son transparentes, la Conducef ya lo dijo, les gusta mucho decir mentiras a esas reparadoras. Si no cumples con las condiciones que ellos te imponen, te multan, te obligan a estar muchos meses con ellos con un contrato de plazo forzoso. O sea, hay muchas cuestiones por las cuales no conviene una reparadora, mi estimado Isaac. Te conviene mucho más acercarte a nosotros, te aseguro que te vamos a ayudar mucho más. Dice Georgina Navarro que si el banco le ofrece quita de 13,000, nosotros creemos que en la promoción puede obtener un mayor descuento. Es bastante probable, mi estimada Georgina. Depende mucho de tu perfil y sobre cuánto estemos hablando de deuda total. Pero pues se podría mejorar, se podría mejorar. Dice Amor Morales, ¿qué es una quita? Una quita es un descuento sobre un saldo pendiente que tengas, sobre una deuda pendiente que tengas con alguna institución financiera. Una quita básicamente es, si tú debes 100,000 pesos, te aplican una quita y liquidas con, por ejemplo, 20,000. Básicamente eso es un descuento sobre el monto total que adeudas a una institución financiera. También se pueden dar quitas entre particulares, pero eso ya se maneja de otra forma. Pero con las instituciones financieras, su término técnico es quita, no descuento, quita, así se les llama. Incluso hay hasta una jurisprudencia al respecto. No, hombre, no se preocupen, estamos a sus órdenes. Dice Idali Arevalo, que si le podemos explicar, me imagino que es explicar. Sí, Dali, con todo el gusto del mundo te explicamos, pero necesito más información. ¿Cuál es tu problema? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿De qué tipo de deuda se trata? Porque yo les aseguro que ustedes no entran al consultorio del doctor y le dicen, ¿me puede diagnosticar? Pues el doctor les dice, a ver, pues espérate, vamos a sentarnos y a platicar. Para poder darte un diagnóstico necesito conocer tus síntomas. Aquí pasa lo mismo. Para que nosotros podamos ayudarles, pues necesitamos saber cuál es su problema. Dice Amor Morales, ¿cómo se aplica una quita? Bueno, una quita se aplica por medio de una negociación. Supongamos que tú le debes a un banco. Vamos a suponer que les debes 100,000 pesos. No se los puedes pagar porque perdiste tu empleo, tus ventas bajaron, bueno, por cualquier situación. Caes en un estado de insolvencia. Para demostrar esa insolvencia, debes dejar de pagar, porque si tú estás pagando, aunque sea el mínimo, pues el banco está muy contento. Le estás pagando bajo la mejor dinámica que puede haber para ellos. Pagar el mínimo es pagar casi puros intereses, entonces jamás van a querer negociar contigo una quita. Entonces tiene que dejar de pagar forzosamente, entonces, para demostrar que estamos en un estado de insolvencia, que no hay dinero. Se dejan de pagar 6, 7, 8, 10, 12 meses, depende del banco, depende del tipo de crédito, depende de tu perfil como cliente con ellos. Después de ese tiempo se puede negociar una quita. Se le dice al banco, ¿sabes qué, banco? No te voy a poder pagar los 100,000 pesos. Hazme un descuento, una quita. Y el banco verá qué tipo de descuento te puede aplicar y te va a decir, ¿sabes qué? En lugar de 100,000, dame 30,000. Si tú los tienes, se puede todo formalizar. Y si no, se puede negociar todavía un poco más para que pagues menos, dependiendo de las condiciones de tu crédito, mi estimada Amor. Dice Humberto Márquez, buenas noches, Tertio le ofrece una reestructura de UDIs a pesos, fantástico, acéptala por favor, pero de inmediato, ya no se metan en problemas. Bueno, desde hace ya 4 o 5 años ya no se aplican créditos en UDIs porque eran un robo, un auténtico robo, pero todavía hay muchísimos créditos que funcionan bajo ese mecanismo de las famosas UDIs. El problema con la UDI es que sube cada año de acuerdo a la inflación, va aparejada a la inflación, entonces la inflación sube 8.4%, pues 8.4% van a subir sus UDIs y con eso pues sube su deuda. Entonces la gente que tiene, y yo creo que Humberto lo sabe perfectamente bien, un crédito hipotecario en UDIs, pues no ha visto jamás que baje su deuda. Al contrario, cada vez debe más por esta situación. Entonces, mi estimado Humberto, si te están reestructurando en UDIs, por favor, te lo suplico, acepta. ¿Qué tiene que revisar? Contrata un abogado. Contrata un abogado, no te va a cobrar mucho para que te ayude con esa reestructuración, porque estamos hablando de un bien inmueble, un patrimonio, que vale bastante dinero y vale la pena que inviertas en un abogado para que te ayude. Porque así que yo te diga, ¿qué tienes que revisar? Tienes que revisar el contrato, pero hay que revisar un montón de cláusulas para ver bajo qué condiciones queda tu reestructura. Nadie mejor que un abogado para que te ayude en ese sentido. Dice Beth Crew, que hizo un contrato con Sky para BTV, supuestamente prepago. Dejó de pagar el servicio porque ya no lo quiso. Y le estuvieron marcando que no era prepago, que era línea de crédito. Depende de lo que hayas firmado, Bet. Aquí el problema es que mucha gente no les dice la verdad. Los promotores que andan en la calle ofreciendo estos planes de televisión de paga, pues les mienten a los clientes con tal de vender. Entonces les dicen que es prepago, que no van a tener que pagar nada si dejan de pagar, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que una cosa es lo que dice el vendedor y otra cosa lo que está estipulado en el contrato que ustedes firman. Entonces por eso es fundamental, básico. Finanzas básicas. Cada vez que ustedes adquieran un bien o un servicio, lean el contrato antes de firmar. Y lo que dice el contrato es lo que es. No le digan al vendedor, oye, pero aquí dice que sí es un crédito, porque el vendedor les va a decir, no, no, no, eso no se preocupe, no, no es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? Es lo que viene en el contrato, ¿no? Si yo dejo de pagar, por eso lo estoy firmando. Si no fuera cierto, ¿para qué te lo firmo? Así de fácil. Entonces, si yo dejo de pagar, aquí dice que me van a aplicar penalizaciones, por tanto, y aparte voy a tener una afectación en mi historial crediticio, shalala, shalala. Por favor, lean el contrato. Entonces, Bet Crew, muy sencillo. Lee tu contrato. Ahí dice, si es prepago, es prepago. No te pueden cobrar más, ni intereses, ni problemas con tu historial crediticio, ni nada, porque por eso aplicaste ese plan por medio de un contrato. Si el contrato dice que es un crédito, pues es un crédito, ¿sí? Tendrías que pagar lo que se tenga que pagar y si no, vas a tener problemas en tu historial crediticio. Humberto Márquez, no tienes nada que agradecer, pero sí, por favor, hazme caso. Contrate un abogado. Llámanos por teléfono, tenemos muy buenos abogados que te pueden ayudar en ese sentido. A revisar toda tu documentación para que no te vayas a meter en más problemas, porque una reestructura en pesos suena bellísimo y es maravilloso y fantástico después de haber estado en UDIS, de verdad, te lo juro. Pero bueno, podría haber por ahí gato encerrado y que te cobren una tasa de interés muy alta o no sé, alguna cantidad por la reestructura o hay que checar esos términos y condiciones. Dice Amor Morales, cuando ellos se rehúsan a negociar y en lugar de eso se portan groseros y amenazan con juicio, aclara, es una editorial. Bueno, es que ahí depende de con quién estés negociando, ¿no? Depende de la persona, ahí estamos hablando de un individuo que puede ser un patán, como nos lo comentas, Amor, que seguramente se trata de un patán con poca educación, que no sabe hacer su chamba de cobrador, porque hay muy buenos cobradores. Entonces, simple y sencillamente ya no le contestes. Dile, ¿sabes qué me vas a demandar? Pues demándame. Las editoriales rara vez demandan porque las deudas no son muy altas. Les sale más caro demandar que lo que les debes. Entonces, lo más seguro es que no pase a mayores, pero sí podría afectar tu historial crediticio. Saludos, saludos a todos los queridos radioescuchas que nos sintonizan esta noche aquí en esta estación de radio. ¿Cómo de que no? Saludos hasta Puebla. Dice, a ver, ya me movieron todo el asunto de este lado. Dice Maripaz que si le explicamos cómo funcionamos, le debe HSBC 50 mil pesos de una tarjeta de crédito y tiene 3 meses sin pagar y tiene un préstamo personal de 140 mil que dejó de pagar este mes. Mira, tu nivel de riesgo sí es alto. Te recomiendo que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que podamos representarte legalmente y defenderte. Y en su momento, en cuanto tú ya te encuentres estable financieramente hablando y tengas alguna cantidad ahorrada, se pueda negociar tu deuda para que la puedas liquidar por medio de una quita. Sería lo ideal en tu caso. Dice Tania Bonfil que no sabe si negociar el adeudo o pagarlo como es. No es muy elevado. Lo que quiere es quitarse eso de encima y ya no tener esa mala nota en el buró de crédito lo antes posible. El banco ya vendió la deuda. Bueno, es que si el banco ya vendió la deuda, olvídalo. Hasta que el banco no elimine ese registro negativo, vas a seguir teniendo un mal historial crediticio. Aunque tú le pagues todo el dinero al acreedor actual, el banco te va a seguir reportando por un tiempo, porque al banco nunca le pagaste. Y no hay manera de poder eliminar ese registro, aunque le pagues al nuevo acreedor. Voy a ser muy claro. Entonces, ¿qué hacer? Págale al nuevo acreedor, por supuesto, porque si no vas a tener doble problema. Y a esperar a que en algún momento, en los próximos meses o años, el acreedor que vendió tu deuda, el banco que vendió tu deuda, elimine ese registro y ya empezar de nuevo con un historial ya limpio. Pero solamente así, ¿eh? Porque mucha gente dice, es que ya vendieron mi deuda, pero si le pago al acreedor que la tiene ahorita, el otro me va a eliminar. No, no funciona así. El otro te va a seguir reportando por el tiempo que te tenga que reportar. Así es como funciona. Bueno, ya se va a acabar este programa. Les voy a pasar nuestros números telefónicos y nuestro correo para que se puedan poner en contacto con nosotros. La Lada, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que nuestros servicios tienen capacidad a nivel nacional. Les podemos ayudar en cualquier parte de la República Mexicana. La Lada 0155, aquí a la Ciudad de México. Teléfono 5594-5514. 5594-5514. Ese es uno. 5594-5453. 5594-5453. Ese es otro. 5594-5491. 5594-5491. Nuestros números telefónicos, correo contacto arroba dddmx.org. Contacto arroba triple dddmx.org de organización. Y bueno, pues eso ha sido todo. Les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta noche. El día lunes tenemos una cita aquí a las 3 de la tarde, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi productor, Maurilio, de verdad muchas gracias por todo. Y a todos ustedes, hasta muy pronto. Rosa, si quiere afiliar, ¿cómo le hace? Está muy interesada. Contáctanos por los medios que acabo de comunicarles, mi estimada Rosa. Y si no, aquí en el muro de Facebook te subes un poquito y tenemos un botón azul que dice contactarnos. Le das clic a ese botón y ahí vienen todos nuestros datos de contacto, direcciones de nuestras oficinas, números telefónicos, correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si, de todas formas, voy a pedir que aquí en el chat de la estación al ratito alguien te conteste para que tengas esa información también por ahí, ¿no? Dice Roselia que le da mucha vergüenza, que debe por todos lados y por lo tanto no ha buscado ayuda. Solo préstamos y no puede salir, se está ahogando. No pidan prestado para pagar lo prestado. Eso es importantísimo, es básico. No pidan prestado para pagar lo prestado, eso no funciona. Cuando ustedes ya no puedan pagar una deuda, pongan un alto y pónganse en contacto con nosotros. Así de fácil. Y ya les vamos a poder ayudar. Porque si ustedes piden prestado, solamente se hunden más y más y más y más. Y ya cuando llegan con nosotros, ya tienen deudas por todos lados. Y se les puede ayudar, pero es más complicado. Entonces, por favor, si ustedes ya no pueden pagar su deuda original, deténganse ahí y contáctenos. Así de fácil y así de sencillo. Roselia, ahorita paso, te vamos a contestar ahí en el Facebook para que te puedas poner en contacto con nosotros, nos platiques bien a quién le debes, cuánto debes y de qué forma. Y vamos a ver de qué forma te podemos ayudar, ¿sale? Bueno, ahora sí, descansen, pasen excelente noche y hasta muy pronto.